Vale, bueno, yo quería hacer también como un análisis, como han hecho Clara y Jorge, de bastante, en mi caso, pegada al texto que os hemos mandado de Max Weber, del de la política como vocación. Y en primer lugar, quería decir, bueno, por supuesto que creo que se trata de que, sobre todo luego de cara al debate, pensemos como qué consecuencias más concretas tendría esto para el feminismo y lo intentemos aterrizar, pero también, por supuesto, que nos atrevamos, como ha hecho Clara, ¿no?, a criticar lo que estamos diciendo desde el punto de vista feminista, porque creo que tenemos que ser libres para considerar que un autor masculino, como por ejemplo Platón, ¿no?, nos puede servir a las feministas, aunque sea del siglo V antes de Cristo, pero por supuesto también hacer una crítica radical a autores modernos, contemporáneos o lo que sea. Una cuestión con la que quería empezar es que creo que cuando hablamos de política y moral nos enfrentamos a un problema que es un sentido enormemente equívoco o de múltiples posibles significados de lo que significa moral. Obviamente también nos pasa con todas las palabras, nos pasa también cuando hablamos de política y cuando hacemos teoría política, pues tenemos un poco que definir a qué nos referimos, ¿no?, cuando usamos una determinada palabra, y hay autores que hacen eso. En plan, pues antes de contarte su teoría, te dicen, pues yo voy a entender por moral o por política tal cosa. Creo que con la palabra moral, con este significante, tenemos especialmente un problema de multiplicidad de sentidos en juego, y de hecho creo que además, incluso en un contexto académico diferente, lo digo porque aquí sois alumnos y alumnas de distintas facultades, creo que se tiende a entender de manera distinta. Y por ejemplo, creo que en un contexto más sociológico, mirado desde el punto de vista de la sociología o de la politología, entendemos por moral una cosa que a lo mejor en las facultades de filosofía lo entendemos de manera diferente, ¿vale? Entonces, me parece importante hacer aquí como dos posibles sentidos muy distintos de lo que significa moral, que me parece, o sea, que quiero poner en juego para cuando vayamos a las conclusiones. Creo que por moral podemos entender, y creo que esta es la manera más habitual de entenderlo, ya digo, desde el punto de vista sociológico, por moral podemos entender como un conjunto de creencias o de valores que tiene una sociedad concreta, ¿no?, o que tiene una sociedad en una época concreta, y que podríamos llamar, pues, creencias, opiniones, que por ejemplo en una perspectiva marxista lo podríamos llamar ideología, pero en general que remite a ese sentido moral de una época o de un contexto o de una sociedad o de un espacio político, pero que tiene que ver con esos valores compartidos acerca de lo que está bien y de lo que está mal, ¿vale? Hay otro sentido muy distinto de lo que podemos entender por moral, que voy a intentar explicar con Kant, que es, para Kant, todo lo que tiene que ver con la normatividad, dice él, con la esfera de lo normativo, y que está del otro lado de la normatividad física, de la normatividad natural, ¿vale? Kant opone lo moral a lo natural, lo moral a lo físico. Y en este sentido, para Kant, y aquí voy a hacer una distinción que Clara, lo digo porque Clara se ha referido a Kant y Clara ha dicho, no me interesa hacerla, yo, para que entendáis por qué decimos cosas distintas, es porque yo sí que la voy a hacer, ¿vale?, entre lo ético y lo moral. Para Kant, lo moral, en sentido general, engloba tanto a la ética como a la política como al derecho, ¿vale? Y en ese sentido, lo moral es tanto lo ético como lo jurídico, que es la distinción a la que se ha referido Clara, ese exterior-interior, y también dentro de lo jurídico, el propio Kant desdobla entre el derecho teórico y la política. Y para Kant, la política es el derecho aplicado, podríamos decir, el derecho en ejercicio, ¿vale? La política, dice Kant, es la teoría del derecho concretada, llevada a concreción, llevada a lo concreto. O la política es doctrina del derecho en ejercicio, ¿vale? En ese sentido, claro, para Kant esto de lo moral no tiene nada que ver con la moral de una época, unos valores compartidos de una época, tiene que ver con lo que para él sería el cuerpo del derecho, ¿vale? Con la doctrina del derecho. Y tendría más que ver con el juicio, por ejemplo, que tenemos que hacer para distinguir, para tratar de llevar al terreno, pues qué sería, por ejemplo, un principio como la presunción de inocencia en un contexto dado, en un contexto concreto, porque lo que está diciendo Kant es el derecho después siempre tiene que ser llevado a una situación particular, a una situación concreta, a una situación dada, con unas circunstancias empíricas que no son previsibles y que, por tanto, siempre implican juicio. ¿Aquí cómo concretamos este principio jurídico? Pues aquí así. ¿Y aquí cómo lo concretamos? Pues aquí así. Dice Kant, siempre hace falta un juicio, siempre hace falta alguien que aplique la regla a un caso concreto, ¿vale? Pero lo que me importa decir aquí es que para Kant, si os fijáis, esto es una cita de Kant, dice, no puede existir, por tanto, ninguna disputa entre la política y la moral. Dice, no puede existir ninguna disputa entre la política como teoría del derecho aplicada y la moral como teoría del derecho, pero teórico, ¿vale? Kant es un autor que dice que no hay absolutamente ninguna posibilidad de discrepancia entre la política y la moral. Lo digo, entonces, porque me parece súper importante que abramos estos dos sentidos y que distingamos entre el sentido de la moral de los autores que han mostrado pues, discrepancias o incompatibilidades o contradicciones entre la moral y la política, como es el caso de Maquiavelo, en el texto que os hemos hecho llegar, al que se ha referido Jorge, y el sentido que tiene moral en los autores que están todo el rato poniendo el énfasis en que no hay ningún tipo de discrepancia y que hay una coincidencia entre la moral y la política, como es el caso de Kant. Los primeros, los que quieren llamar la atención sobre las diferencias o las discrepancias, asocian moral en un sentido que tiene más que ver como valores, creencias compartidas, que creo que en realidad están asociando la moral a algo muy parecido a la religión, o directamente que están asociando la moral a la religión. Y ese es el caso de Maquiavelo, ¿vale? Porque obviamente, pues cuando entendemos como moral el sentido moral de una época, pues en la época de Maquiavelo eso lo escenifica, lo concreta la religión. Y Maquiavelo lo que quiere hacer es arrancar un terreno propio para la política que de quien se tiene que emancipar es obviamente de la religión. Así pues, moral en Maquiavelo tiene todo que ver con la religión. Como digo, en los segundos autores, los que están asociando la moral con el derecho, en el caso de Kant, la moral tiene que ver con el derecho y, por cierto, obviamente el derecho no tiene nada que ver con la religión. Y la distinción entre derecho y religión es imprescindible para entender el tipo de operación que quiere hacer Kant. No tiene ninguna intención de que tengan nada que ver, ¿vale? Entonces me gustaría, porque luego quiero volver a esto. Bueno, en el texto que os hemos hecho llegar, este texto de Max Weber, como habéis visto, es un texto que distingue la ética de la convicción de la ética de la responsabilidad, que ya se ha referido Clara antes a eso. Si lo habéis podido leer, que es un texto además súper claro, dice algunas cosas fundamentales sobre qué distingue un tipo de ética y otro tipo de ética, ¿no? Una de las cosas que dice Max Weber es que un punto de vista crucial para distinguirlas es qué pasa con las consecuencias de la acción, lo ha dicho Clara, ¿no? A una ética de la responsabilidad le importa siempre y tiene que tener en cuenta a la hora de hacer cosas cuáles van a ser las consecuencias de mi acción. Es decir, tengo que a la hora de elegirla y antes de elegirla contar, bueno, en qué va a derivar lo que yo voy a hacer. Y por tanto me hago responsable de las consecuencias de lo que yo haga, ¿no? Max Weber dice, sin embargo, el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios, ¿no? La ética de la convicción se desentiende de alguna manera de las consecuencias. Yo ya he obrado bien, lo que pase después en el mundo a mí me da igual. Y fijaros que vuelve a poner también Max Weber un ejemplo sobre la religión, porque Max Weber cuando está poniendo ejemplos, ¿no?, prácticos de lo que sería la ética de la convicción, está insistentemente hablando sobre preceptos religiosos, ¿no? Está discutiendo con la religión. Entonces, esta es una de las cuestiones, si voy a tener en cuenta las consecuencias de mi acción o si me voy a desentender de ellas. Yo he obrado bien, yo he hecho lo que había que hacer, esto se atiene a la regla de lo moral, de lo correcto, y lo que pase después en el mundo no es mi problema. Por eso dice, como otra idea, dice, claro, cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ella, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así. Es decir, bueno, Después, dice Weber, hay una diferente relación con respecto a la responsabilidad de uno, ¿no? Quien tiene una ética de la responsabilidad se hace responsable a sí mismo de lo que acontece después en el mundo. Quien tiene una ética de la convicción, dice, responsabiliza al mundo o la estupidez de los hombres, ¿no? Esto no es mi problema. Tercera idea. Dice, lo que distingue también a una ética de la convicción de una ética de la responsabilidad es que, dice, una se hace cargo de que para conseguir fines buenos hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos. Y esto es a lo que se ha referido Jorge, ¿no? Dice, bueno, quien se hace cargo de una ética de la responsabilidad, de alguna manera se hace cargo, aunque no nos podemos ahorrar el problema de que algunas veces tenemos que habérnoslas con el mal, con medios dudosos, con medios que desde un punto de vista, bueno, mirados independientemente, mirados por separado, nos podrían parecer moralmente cuestionables. Y sin embargo, de alguna manera, aquí estamos rompiendo con una idea por la cual podríamos siempre hacer el bien con medios buenos. Y lo que dice Max Weber es, bueno, es que resulta que el mundo a veces te pone ante una encrucijada mucho más complicada. Y es que, él pone el ejemplo, por ejemplo, de la guerra, dice, algunas veces, para dar con una paz duradera, por ejemplo, para hacer política y dar con una paz duradera, algunos se han tenido que ver en la encrucijada de tener que elegir no acabar con la guerra ya, porque quizás en realidad no sería acabar con la guerra definitivamente, sino elegir unos años más de guerra que traigan después una revolución y una paz inmediata que sería más duradera, ¿no? Es decir, te puedes ver diciendo, bueno, prefiero unos cuantos años más de guerra porque creo que a la larga esto va a traer una paz más duradera. Es decir, te ves teniendo que elegir entre males menores, ¿no? Dice Weber que quien opera conforme a una ética de la convicción no soporta la irracionalidad ética del mundo, ¿no? Es como puramente racional y entonces dice, de hecho, dice es un racionalista cósmico ético. Y sobre todo lo que dice Weber es que a lo que no se enfrenta quien tiene una ética de la convicción es a que esto de la política que tiene que ver con los medios y con aceptar que los medios a veces son moralmente cuestionables siempre tiene que ver con la violencia. Aparece constantemente la palabra violencia y dice de hecho, bueno, y es que además ni siquiera la religión y casi todas las religiones han dejado de hacerse cargo del hecho de que la violencia existe, el mal existe en el mundo, y de hecho esto ha sido el problema de la teodicea que abordan muchísimas religiones del mundo, ¿no? El hecho de que las religiones hayan justificado algunos males del mundo por un bien mayor. Y de hecho este es el típico problema sobre, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a un Dios que justifica determinados males en el mundo y que de alguna manera tenemos que asumir esos males porque nos cuenta que para crear el mejor mundo posible hay que asumir algunas cosas malas, ¿no? Y bueno, el típico problema de la teodicea, dice Max Weber, bueno, es que tiene un pasaje aquí que dice, bueno, es que el hinduismo dice y cómo el hinduismo ha justificado la guerra y cómo ha hecho como parte de su corpus religioso una justificación de la violencia y una justificación de la guerra, cómo ha incluido que eso es una necesidad y cómo ha incluido la guerra como algo al servicio de un bien mayor, forma parte de todas las religiones y desde luego del hinduismo. Y dice, el maquiavelismo verdaderamente radical en el sentido habitual del término está clásicamente representado en la literatura hindú, dice, para maquiavélicos, ¿no? Algunos textos religiosos donde claramente lo que hay es una justificación de la violencia y una justificación de la guerra. Esto me lleva al otro texto que hemos mandado, que también se ha referido Jorge a él, que es efectivamente ese texto de Maquiavelo, donde Maquiavelo dice que los príncipes, los gobernantes, tienen que saber imitar a dos animales. Y dice que los príncipes tienen que aprender, pues, dice, del león y de la zorra. Me parece enormemente interesante para el feminismo que reparemos en esta cita de Maquiavelo y en concreto en lo que puede significar tanto lo que el imaginario asociado al león y el imaginario asociado a la zorra. Creo que Por una parte, Maquiavelo está diciendo que a la política le hace falta la violencia y la coacción, y en este caso está diciendo claramente la coacción, pero como amenaza de la fuerza y como amenaza de la violencia, es decir, quien se dedica a la política no se puede desentender del hecho de que en política aparece constantemente la violencia, ya sea como una fuerza en ejercicio o ya sea como una amenaza de la fuerza, y eso es lo que tiene que ver con el león. Y quien se dedica a la política no se puede desentender de que hay una cosa que se llama persuasión, seducción, no sé cómo la has dicho, Jorge, pero bueno, todo ese universo de virtudes que tienen que ver con la astucia, la capacidad de convencer y que Maquiavelo asocia a la zorra, ¿no? Y digo que me parece muy interesante que el feminismo reflexione sobre estos dos polos, porque creo que ha habido distintas maneras, de alguna manera, de apartar a las mujeres y de apartar al feminismo, de hecho, incluso, de estos dos pilares que Maquiavelo está diciendo que le pertenecen esencialmente a la política. Por una parte, creo que es evidente que el patriarcado ha vetado por completo el acceso de las mujeres a la fuerza. Creo que la fuerza en nuestro imaginario cultural es una cosa claramente masculinizada, la fuerza es una cosa de hombres, la fuerza es una cosa que las mujeres no deben aspirar a conseguir, está feo que las mujeres aspiremos a la fuerza, está especialmente prohibido que las mujeres accedan a la violencia, que la ejerzan, desde luego está milenariamente vetado el acceso de las mujeres al poder militar, y al ejercicio activo de la fuerza, pero también imaginariamente creo que es evidente cómo nuestra sociedad ha apartado por completo la fuerza como una cosa que las mujeres virtuosas, las buenas mujeres, no tienen que practicar, no tienen que poner en ejercicio. Así que la fuerza es una cosa de hombres, es una cosa masculina, y creo que esto es completamente clave, porque Maquiavelo nos está diciendo, ojo, que la política tiene que ver con la fuerza. Y es completamente clave porque a las mujeres, a las que se nos ha vetado, a las que se nos ha prohibido el acceso a la política, tiene muchísimo que ver con esto. Pero digo, la otra cuestión es la zorra. Y esta es también una cosa que tiene una clave completamente de género, porque cuando decimos el león y la zorra se dice en femenino. Y sin embargo, cuando decimos la zorra en femenino y lo reivindica un teórico político como es Maquiavelo, no pasa nada, no es nada malo. Es una cosa que tiene que ver con la astucia, con la inteligencia, con la táctica, con la seducción, y es una virtud, y es una virtud que los príncipes pues tienen que poner en ejercicio. Sin embargo, si hacemos el ejercicio de, por ejemplo, decir que las mujeres también tendríamos, o las princesas, ¿no? Por no hablar solo de los príncipes, que las gobernantes también tienen que ser leonas y zorras, si hacemos esa transposición simplemente de los términos, ya hay algo que suena mal, ¿verdad? Ya hay algo que suena escandaloso, ya hay algo que se declina de una manera rara, y ya hay algo que parece indicar como que no es una virtud de las mujeres precisamente ser zorras. Y el hecho de que zorra sea un insulto para las mujeres y esté asociado a un montón de cosas negativas, tiene todo que ver también, de fondo, con la prohibición de las mujeres o con el veto de las mujeres al poder político. Porque ser zorra para un hombre es una virtud y para los príncipes es una virtud desde Maquiavelo, y sin embargo para las mujeres es un insulto que se dice de mil millones de maneras, pero que no tenemos ni siquiera ninguna palabra para decirlo en femenino sin que suene mal, ¿no? Porque la seducción es una cosa que está asociada a lo femenino y asociada al mal, y asociado a una cosa que es, pues como decía Jorge, ¿no?, en clave absolutamente maquiavélica y malvada, pero decía Jorge, la seducción o Maquiavelo está condenado, ¿no?, en la lectura como alguien perverso y malvado, pero fijémonos el lado femenino que tiene esto cuando reivindicamos precisamente esa virtud de la seducción para las mujeres. Es imposible reivindicarlo para las mujeres sin que se convierta justamente en una manera de nombrar el mal femenino desde el principio de los tiempos, porque recuerdo que Eva y Pandora y todas las figuras mitológicas pues que están en nuestra cultura están puestas ahí al servicio justamente de contar que las mujeres son seductoras, seducibles y que, por cierto, la seducción femenina es lo que ha traído todos los desastres a este mundo. Ya sea que Eva se come la manzana, ya sea que Pandora es tan curiosa que abre la caja de Pandora, el caso es que todas las cosas horrorosas que nos pasan en el mundo tienen que ver con las mujeres y su vínculo natural y esencial con la seducción. Así que creo que hay también aquí de fondo una prohibición de que las mujeres entren en la política, precisamente por esta, podríamos decir, demonización de la seducción, que por cierto, cuando la reivindica Maquiavelo para los príncipes, tampoco os creáis que porque las mujeres hayamos estado asociadas a la seducción milenariamente, eso significa que entonces también la reivindica para las princesas, porque no, siguió siendo solamente para los príncipes, ¿no? Y siguió siendo condenado para las mujeres, y sigue siendo condenado para las mujeres porque seguimos todavía sin poder nombrarlo. Como conclusiones, diría que para que la política no se convierta en una religión, que creo que es el peligro como que quería marcar aquí, ¿no? Creo que es verdaderamente lo problemático, que la política esté supeditada a la moral en un sentido religioso, pues para que eso no nos pase, y ahora quiero ir al feminismo y poner ejemplos de feminismo, creo que el feminismo siempre tiene que mirar a las consecuencias. Creo que el feminismo tiene que ser una mirada hacia la realidad, que se haga cargo siempre de lo que nuestras acciones políticas producen en el mundo y que nos tienen que importar siempre mucho más los efectos que las causas. El otro día poníamos algunos ejemplos, pero bueno, en el debate de la última sesión hablábamos de aquello de o las camisetas de Zara, o yo ponía el ejemplo de 50 sombras de Grey, ¿no? A mí me parece que cuando, por ejemplo, nos planteamos si es positivo o no para el feminismo que existan camisetas en tiendas de ropa feministas, podemos desde luego poner sobre la mesa el hecho de que sean camisetas producidas por el capitalismo o por una empresa, pero lo que nunca se nos puede olvidar pensar es qué efectos pueden tener esas camisetas. Eso nunca puede estar fuera de juego. Es decir, la política feminista no puede solo responder si algo es bueno o malo políticamente, por ejemplo, que existan camisetas, en cuál es el origen o cuál es la causa de esa camiseta. Desde luego que hay que ponerlo en juego, eso por supuesto. Pero se nos puede olvidar poner también en la balanza qué efectos va a producir que existan camisetas de Zara en el mundo. O podemos decir que 50 sombras de Grey es un producto patriarcal, capitalista, hecho para ganar millones de euros en las taquillas o con la venta del libro más vendido de la historia de los tiempos, pero nunca nos podemos ahorrar la pregunta de, bueno, pero ¿y qué efectos puede tener una película como esa para las mujeres? Y sí, como decíamos el otro día, ¿ha tenido el efecto de que más mujeres hablen de sexo y que se sentían cohibidas? ¿O ha tenido el efecto de que más mujeres accedan a literatura erótica después de que incluso algunas colecciones editoriales hubieran cerrado? ¿Y ha tenido el efecto de que algunas mujeres vuelvan a leer más libros de literatura erótica? Bueno, pues los efectos, ¿dónde están? Medirlos. En cualquier caso, nunca jamás las causas nos permiten políticamente sancionar un fenómeno político y darlo por cerrado. En segundo lugar, no debemos hacer responsable al mundo de su estupidez, ¿no? O por su estupidez, de que las acciones políticas no salgan. Nosotras decimos al mundo algo y no nos sale y no convencemos. Creo que siguiendo a Weber, el feminismo no puede decir el mundo es estúpido, la gente es imbécil, no nos entiende y entonces nosotras lo hemos hecho bien. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Creo que hay que hacerse cargo de la responsabilidad, hay que tender a hacernos responsables nosotros mismos, en este caso nosotras mismas, ¿no? Y siempre es muy fácil decir, nosotros lo hacemos todo bien, pero es que la gente es imbécil y vota al PP. Claro, como la gente es idiota, nosotros ya lo hemos hecho bien. Pues Max Weber nos está diciendo, no, eso no vale. Y el feminismo tampoco puede hacer eso. Y si nos contamos a nosotras mismas que las mujeres son idiotas, no nos entienden, y por eso el 80% de la población no es feminista, eso no vale. En tercer lugar, lo que está diciendo Weber es, tenemos que estar dispuestas a usar medios que pertenezcan a este mundo. Y podríamos decir aquí medios malos o medios moralmente cuestionables, como estábamos diciendo, pero en cualquier caso, Yo creo que la cuestión es, si estamos dispuestas a cambiar el mundo y tenemos que meter las manos en el mundo, tenemos que ser conscientes de que probablemente las herramientas que encontremos para hacer política no van a ser puras, no van a estar inmaculadas, van a estar manchadas de relaciones de poder y van a pertenecer al mundo. Probablemente tengan que ver con incluso instrumentos de poder del mundo, probablemente tengan algo malo. Pero la cuestión es que no va a ser nada fácil que encontremos unas herramientas impolutas y libres de esas relaciones de poder, ¿no? En cuarto lugar, creo que el feminismo tiene que restituir el derecho de las mujeres a la coacción, a la fuerza y a la violencia. Y en este sentido quiero decir que creo que efectivamente la política no se hace sin coacción. Creo que sería ingenuo una política que se olvide de eso y creo que tenemos una batalla pendiente que es denunciar ese veto específico que ha habido sobre las mujeres por el cual se nos sigue imposibilitando el acceso a la fuerza. Esto tiene desde luego muchas versiones posibles, pero creo que también en el plano de la imaginación, y me interesa por ejemplo un montón todas las intervenciones culturales destinadas a mostrar y a representar a mujeres violentas, que esto quizás puede parecer que no tenga nada que ver con la política, pero rompe tabús de nuestra sociedad, ¿no? Y rompe como maneras de imaginar a las mujeres. Y me refiero a películas que no tienen ninguna, en principio, voluntad política y que, sin embargo, resultan enormemente incómodas y rompedoras en nuestra sociedad simplemente porque han representado a mujeres que hacen uso de la fuerza, de la violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en la película esta de Virgin Despentes, que ella hizo una película que se llamaba Fóllame, que era una película donde básicamente había dos mujeres que se iban cepillando a todo el mundo. Y además de una manera, lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Cuando lo comentó Isabel, que estuvo hablando de esto, además de una manera completamente gratuita, ¿no? Pues me parece interesante políticamente, ¿no? Esa ruptura de ese imaginario. En quinto lugar, el feminismo tiene que usar la persuasión y la seducción y las virtudes de la zorra, por supuesto que sí, y sería muy preocupante que después de que después de que se ha estigmatizado la seducción porque se ha asociado a las mujeres y a lo femenino, y después incluso de que la política lo haya reivindicado para los hombres y sea una virtud de los príncipes, después las feministas o el feminismo nos negáramos a acceder a la seducción y a la esfera de la persuasión porque nosotras mismas compráramos el argumento de que es una cosa mala que no deben hacer las mujeres. Y por último, y ya acabo, en la página 171 del texto que os hemos mandado, Max Weber dice que Maquiavelo pone en boca de uno de sus héroes la alabanza de quienes ponen efectivamente la grandeza de la patria por encima de la salvación de sus almas, ¿no? Dice Weber, bueno, podríamos hablar de la patria, Maquiavelo habla de la patria, nosotros podríamos decir el futuro del socialismo, nosotras podríamos decir el futuro del feminismo, pero lo que está diciendo aquí es sacrificar lo que dentro de un contexto moral, en el sentido de creencias compartidas, implica muchas veces ser un buen político, una buena persona, una buena feminista. Sacrificar algo así como algo de tu propia identidad, algo de la salvación de tu alma, por una causa mayor, por otra cosa, ¿no? Y creo que también las feministas a veces podríamos, precisamente porque vemos que las consecuencias de nuestras acciones están más al servicio del futuro del feminismo, muchas veces parecer no correctamente feministas, no correctamente mujeres, no correctamente morales, con respecto a las reglas y a las normas que hay en nuestra sociedad concreta. Y creo que eso hay que sacrificarlo, efectivamente. Creo que la política no está al servicio de la reproducción de nuestra propia identidad, de que parezcamos buenas, de que nos sintamos bien con nosotras mismas, sino que las identidades políticas tienen que estar al servicio de otros fines. Y esto lo digo para acabar diciendo que no me parece que una política que apueste por la estrategia y por la táctica, como es esta que estamos defendiendo aquí, esté reñida con los fines, muchísimo menos. No me parece que haya aquí algo así como una oposición entre el tacticismo, ¿no? Y esto de habérselas con los medios y después tener principios y tener fines, para nada. De hecho, tener los fines claros al servicio de los cuales haces la política es lo que más te permite ser flexible en los medios. Y creo que lo más importante que tiene que pasar en la política es que los medios mismos con los que hacemos política no se conviertan nunca en nuestros fines, que distingamos claramente eso. Y en ese sentido, creo que ni siquiera ser feministas es un fin en sí mismo. Ser feministas es un medio, al servicio de otra cosa. Y tenemos que saber al servicio de qué es. Y diría que la política nunca puede estar al servicio de perpetuar nuestra identidad, ni siquiera de que sigamos siendo feministas o de que seamos buenas feministas, correctas feministas. Creo que en ese sentido pondríamos la política al servicio de una cosa que parece más una religión que unos principios, y que justamente para que la política no se parezca a la religión hay que ponerla al servicio de otra cosa. Me parece bastante bien la propuesta de Kant de ponerla al servicio del derecho, pero esto daría para otra discusión. En cualquier caso, creo que es importante que la política tenga fines más allá de sí misma, y que la receta tiene que ser férreos o férreas en los fines, rígidos en los fines, y ser máximamente flexibles en los medios. Muchas gracias.